Muy buenas tardes, hoy es viernes 28 de enero de 2011. Está escuchando Radio Ela, www.radioela.org, muy prontito en el 100.0 FM. Y esto que comienza ahora es Latido Libertad. El programa número 12 de esta novena temporada, ya 9 añitos en antena que llevamos. Y nada, hoy 28 de enero es el día después del pensionazo. Vamos a hablar un poco de, más que del pensionazo en sí, vamos a hablar de las distintas contestaciones que ha habido, la huelga general en Euskal Herria, Galicia y Cataluña, y también, por supuesto, lo que sucedió en Madrid, que parece que la gente está un poquito empezando a cabrearse. Ese será el tema principal de este latido, pero también hablaremos de diversos temas. Hablaremos, por ejemplo, de Palestina, hablaremos de las revueltas del Magreb, hablaremos del caso 4F, hablaremos de CIES y hablaremos también de la bici crítica de ayer, la de este mes de enero, que volvió a ser un poquito accidentada. Será para cerrar el programa. Y también, por supuesto, convocatorias y la mejor música a la calle. Así que nada, arrancamos. Bueno, lo primero, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, Manu, te he pillado comiendo, ¿eh? Ya me he ido bebiendo. Bueno, que se vea cómo empieza una buena tarde de radio. Es esa abierta traición. No, yo he dicho voy a ir abriendo los micros. Ya, pero... Bueno, pues el primer tema del que íbamos a hablar hoy, vamos a mencionarlo más por encima de lo que queríamos, es primero los papeles de Palestina en Wikileaks y luego también un poco de cómo han ido evolucionando las revueltas del Magreb. El problema es que la persona que iba a encargarse, Mili, nuestra último casi fichaje, nuestra colaboradora, no ha podido venir por un tema personal. un abrazo desde aquí, si es que por casualidad tiene internet allí donde está y nos puede escuchar, cosa que dudo mucho. Y nada, pues mencionar un poquillo por encima del tema, lo que ha pasado en Palestina es, continuando con todo el tema de Wikileaks, de las revelaciones que va habiendo por capítulos, pues ahora ha ido tocando el capítulo al medio, a la cadena de televisión Al Jazeera, de algunas de las últimas, de revelar los cables referidos a las negociaciones entre el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Al-Fatah, el partido que fundó Arafat, y el gobierno israelí. Y la verdad es que es una historia bastante... ¿Qué te has cargado, Manu? No sé. Son los auriculares, hombre. No pasa nada. Bueno, menos mal que nos oímos. Bueno, va a lo que iba. Los cables estos de Wikileaks referidos a Palestina, les ha revelado pues un poco lo que... Pues como cuando eran cables de Wikileaks. Cosa que se podían intuir, pues con esto quedan clarísimos y... Pues un poco ha dejado totalmente en bragas al gobierno de Al-Fatah. Sí, muchos sectores de Palestina les consideraban colaboracionistas con Israel, pues con esto ya era totalmente... confirmado. Quedaba más claro. Ha sido muy curiosa también la reacción de mucha gente en los territorios palestinos en los que es Al-Fatah quien gobierna, que viene a ser básicamente Cisjordania, en lo que en Ramala, precisamente, como en la canción, tiene una sede Al Jazeera, y ha habido gente, no el propio gobierno de la Autoridad Nacional Palestina ni nada, ha habido gente que ha atacado a Al Jazeera llamándoles traidores, de que están, de que está haciendo seguirle el juego a Israel, no sé qué, de que hay que estar todos unidos. Que al final, lo de Palestina, desde aquí, lo sencillo, simplificándolo un poco, pues vemos eso, que Palestina es todos unidos contra el opresor, no sé qué, y al final Palestina tiene un gravísimo problema, que es una clase política absolutamente vergonzante, no está ni mucho menos a la altura de las circunstancias, y que utiliza la situación real de opresión de su pueblo por un enemigo externo para mamonear y llegar a niveles de... Tienen corrupción de una corrupción, pero de niveles... Y perpetuarse en el poder. Inimaginables, claro. Y llevan allí los mismos de siempre. Ya los mismos en Cisjordania, luego en cambio gana Hamas en la Franja de Gaza y se les bloquea. Y Israel solo considera Al-Fatah, además. Claro, porque están a tiros. Es una guerra, claro. Hay una guerra civil en Palestina, lo único, sí, que son dos territorios separados por eso. Por Israel, pues no. No han llegado a las manos de momento. Han llegado, ha habido refriegas, sí, ha habido todo. Más en Cisjordania, porque esto en Gaza está prácticamente guerra ahora civil mismo solo Hamas. Podríamos decir. Pero sí es. Básicamente es un tema muy duro que todavía complica mucho más la vida de la gente de Palestina. Y bueno, lo que revelaban estos cables, así a grosso modo, pues era que estaban dispuestos a ceder, pero cosas bestiales, sobre todo lo más sangrante seguramente el tema de los refugiados palestinos, porque la mayoría de los palestinos del mundo no viven en los territorios palestinos, ni siquiera en lo que es la Palestina ocupada por los sionistas, sino que viven en los países limítrofes, pues eso, Líbano, Siria, Jordania. Y estaban dispuestos solo de si pueden ser, las cifras no las recuerdo ahora. Jordania, la mayoría de la población actual de Jordania, del Reino de Jordania, es palestina. Okay, entre 5.000 y 10.000 creo que eran los refugiados que estaban dispuestos a aceptar, pero de una cantidad de sí, millones. Sí, ¿no? Era una burrada. Qué locura. Claro, era una, sí, sí, era una proporción ridícula. Luego están dispuestos. Y luego también revelaba mucho cuál era la política que está teniendo Israel, que se ve muy claro, pero ellos de cara a la galería dicen que no es eso lo que están haciendo, al igual que no, o sea, las hostias no van a ser solo para Al-Fatah, sino también los sionistas, como siempre, tienen son los culpables de la situación. Eso es evidente. Y la estrategia que están llevando, según lo que se revelaban estos cables, es pues la que llevan denunciando todas las organizaciones de solidaridad con Palestina, que es la de los asentamientos, porque, claro, lo que tenían hablado un poco con Al-Fatah es, venga, vale, en estos sitios que había asentamientos, pues no lo reclamamos. Pues la cosa de ir poniendo asentamiento aquí, asentamiento allá, alrededor de cada asentamiento, cada colono que le das, pues es una disculpa para tirar el muro para adelante, meter más soldados. Sí, se veía más claramente que te sí, una en política los que se documentos. Veía muy, claro, algo que se veía muy claro, y con estos documentos, pues es directamente de que dejar todavía más claro que esas conversaciones de paz son una absoluta y total farsa. Y que bueno, que están ahí para hacer el paripé, para que haya unos cuantos políticos por parte de los dos lados que están viviendo de lujo, pero mientras tanto el pueblo doblemente oprimido. Sí, era una bajada de pantalones. También está el tema de Jerusalén, puede ser. que también lo cedían de todo el barrio de las mezquitas. Efectivamente, la parte oriental, que es la capital, o sea, que se considera que la que debe ser capital del futuro Estado palestino. Pues también en los cables se muestra cómo estaban dispuestos engloba, a ceder. Sí, engloba la ciudad vieja de Jerusalén. Sí, la parte, el barrio judío de la ciudad vieja están dispuestos a dejarlo bajo... Sí. Porque toda lo que reclama Palestina de Jerusalén es la ciudad vieja, parque central completo, pero el barrio judío, además se nota mucho cuando entras al barrio judío, es una diferencia entre el barrio árabe llenísimo de gente o superpoblado y el barrio judío que lleno de tiendas de lujo, es todo lo que rodea al muro de la lamentación, la verdad, todavía más lleno de militares, dentro de que la presencia militar en Jerusalén es aplastante. Pues están dispuestos a ese barrio, pues cederlo al gobierno sí, sionista. Sí, es que era cederlo casi todo realmente. Que además, curiosamente, la población de ese barrio eran de los pocos judíos que permanecieron en Palestina, la Palestina histórica. Y sea la casualidad de que son los judíos palestinos, porque esta gente estaba allí desde mucho antes de la llegada de los sionistas, a finales del 19 y principios del 20. Sí, la verdad es que una pequeña colonia de judíos que estuvo allí siempre. Es una situación complicada. Hasta la guerra del 48, en realidad. Pero vamos, que desde ellos permanecieron allí mucho antes de que existiera el sionismo y se reivindicara la creación del Estado como Israel. Sí, está claro que... Y en convivencia con las cristianas y musulmanas que habitan en Palestina. Palestina es una tierra de tres religiones, los judíos han tenido allí mucha implantación porque nació allí el judaísmo. Pues sí, barrios judíos realmente hay repartidos en todo el mundo, en muchas ciudades del mundo hay barrios que se les puede llamar barrios judíos o donde hay un número alto de judíos. Pero a mí lo que me quedaba la sensación leyendo los documentos estos era que eso no son conversaciones de paz, son conversaciones de rendición pura y dura. Sí, exactamente. Porque es que no había ni una sola concesión de las reivindicaciones del pueblo palestino que supuestamente son las que defienden. Era todo ceder a Israel. Era alucinante. Bueno, y por continuar hablando de pueblos que hablan en árabe, estos vecinos en el caso de... Sí, más cercanos aún. En el caso de Palestina, también más cerca de nosotros. Hablábamos hace un par de programas de las revueltas en el Magreb. Nos centramos sobre todo en el caso argelino, aunque el más fuerte ha sido el de Túnez. Recordamos eso. Al presidente Ben Ali, al dictador. Esa sería el dictador, sí, no vamos a seguir la retórica del poder. Los dictadores son dictadores. Dictador Ben Ali. Por mucho que se ponga... Sobre Túnez hay un programa de Radio ELA que ha hecho un especial también, entrevistando a una chica que ha estado allí 13 años viviendo y que ha vuelto ahora en septiembre. Y bueno, el programa El Delirio, pues si la gente quiere enterarse más sobre lo que pasó en Túnez, como no lo hemos tratado aquí, pues que aproveche y se descargue su programa de la semana pasada. Aquí en la web de Radio ELA, www.radioela.org. Y nada, pues ahora la... No, lo que revuelta llama está la atención de Túnez, además, es el empecinamiento que tiene el pueblo en borrar absolutamente todo vestigio de la dictadura. Como es lógico, por otra parte. Siento una sana envidia respecto a lo que pasó en España. Hombre, ahora que siempre hay una revuelta democrática en cualquier país del mundo, siempre los medios de comunicación enseguida poco tardan en establecer paralelismos con la transición española y que el modelo de todos estos países debería ser el nuestro y tal. Digo, uff. Menos mal que para ellos están intentando expulsar a todos los miembros del gobierno de Ben Ali y exigiendo responsabilidades. Pasa en Túnez, pasó en Irak cuando cayó Hussein, que todo el mundo lo primero que hizo fue lanzarse por la estatua gigante esa que tenía. Pasó en la Unión Soviética, en muchos de los países ocupados. Claro, pasó en todos lados, menos aquí, porque no hubo realmente un cambio radical. Hubo una preparación del tinglao. Y bueno, sea el caso de Egipto, que es muy delicado, claro. No, que está en pleno... Egipto es un país... imagínate. Enorme, superpoblado. Es superpoblado y aparte, claro, es el país árabe con más población. Y luego es el país árabe que es el puente entre Asia y África. Entre Oriente Próximo y el Magreb. Y claro, es una situación delicadísima porque además, bueno, siempre se quiso establecer Egipto como el país más importante del mundo árabe que lo vertebrara. En los años 50-60, pues cuando con Nasser intentó liderar el mundo árabe y los países no alineados... Y hoy en día, pues claro, una revuelta importante en Egipto puede ser... Y también para el tema de Gaza. Clave por el tema de Gaza, efectivamente. Frontera con Gaza, mucho que decir también. De hecho, recordamos ese programa con respecto al tema Gaza-Egipto, podemos recordar cómo las gasta la Egipto con el programa vino el compañero Khomeini. La dictadura de Mubarak es atroz y bueno, ahora mismo lo que ha hecho ha sido apagar el país directamente, ha tirado internet abajo y los móviles. para que no sepamos lo que se cuece allí. Con la convivencia, claro, de la... Sí, de Vodafone. De Vodafone, de la compañía. La compañía que suministra internet allí. Es alucinante, en Egipto, tío. Que ya desde aquí, pues es que... pido que si alguien nos escucha que tenga Vodafone, pues se cambie de compañía directamente. Hombre, no es que las otras sean mucho mejores, pero... Vamos, no, pero bueno, está dado, ha dado un motivo para un pedir motivo para pedir responsabilidad. No, y sobre claro. todo dejárselo claro, vas a la tienda y se lo dices, sí, es por esto. Y si mucha gente, por lo que sea, hay una campaña de boicot efectiva y se dan claro. cuenta de que esas cosas influyen, pues a lo mejor se lo piensan. Que no va a ser, que va a ser que lo haríamos cuatro, estoy convencido. Sí. Pero bueno, que si por lo menos que sea un día... nos sale bien, sí, es que por lo menos entere, ¿sabes? De ir a la tienda y decir, sois unos hijos de puta, bueno, ellos los trabajadores, sí, pobres, pobre. Vuestra empresa son unos hijos de puta y me cambian compañía por esto y por esto. Pues muchas veces pedimos hacer boicot, pero realmente luego el boicot no se visibiliza hacia la propia empresa o hacia tal, porque ni se enteran, pues a lo mejor lo atribuyen a un descenso de ventas por lo que sí. sea de las tarifas, o por... alguna excusa o la crisis o tal, pero si hay mucha gente que se queja, pues mira. Uh-huh. Claro, sí, cuando se hacen boicots y sabotajes tiene que quedar claro el porqué es. Claro, claro. Porque me consta que a las empresas les llega cuando pasa algo, saben, y tienen una motivación, saben por qué es, y suelen intentar muchas veces intentar evitarlo. Sí, y además no sé quién dijo, ¿no?, que en la sociedad actual el acto más revolucionario que hay ahora mismo es no consumir. Exactamente. Y es lo que nos queda. Sí, dale donde duele, que es su cuenta de resultados. Ha quedado súper poético. Para el próximo para el resumen del latido 2010-2011. No es mío, yo eso lo leí por ahí. Por eso voy a poner un de como leí por ahí. Pues nada, sobre el tema de Egipto, pues comentar un poquillo lo que hemos visto en los más media hoy, pues un poquito antes de venir para acá. Básicamente que hoy viernes, el día del rezo para los sí. musulmanes, a la salida de las mezquitas, han aprovechado que es cuando se junta todo el mundo para montar unas manifestaciones. Ya, de la ira, los activistas, hoy, al día de hoy, el día de la ira. Bueno, además, una de las cosas que más me llamó la atención de Egipto ha sido que el día que comenzó todo, era un día festivo en Egipto, que era el día de la policía. ¿Me o sea, el día de la policía es festivo en Egipto. Joder. Y entonces fue el día que aprovecharon los activistas para comenzar con sus movilizaciones. Es que, hombre, esto denota para mí, además, eso, el hartazgo que hay en la población de los países árabes con respecto a la policía, que es un cuerpo, pues eso, allí tienen claro que es un cuerpo absolutamente represor, criminal y torturador, y que al servicio del expolio y del robo más brutal contra la población civil. Uh-huh. Y entonces, pues eso, es un odio contra la policía bestial. O sea, en Túnez también se vio como la gente fue directamente por la policía, mientras que el ejército se inhibió de alguna manera, ¿no? Que eso favoreció también que cayera claro. Ben Ali. Pues la gente iba por la policía a saco. O en Argelia, sin ir más lejos, ¿no? Hombre, es que son los que se ponen en medio. Claro. Son el piquete de la patronal. Si no se pusieran en medio, pues la gente no iría por ellos. Pero es que además es eso, son gente allí, pues bueno, con tanta extorsionadores, corrupción, corruptos, o sea, es gente que vive de robar al pueblo, por así decir. Bueno, es que sea muy diferente su situación de fuerza, ¿no? Entonces sí, el día que estalló la revolución fue el día de la policía. Está bien, yo hoy he oído ahí en la radio mientras comía, me he puesto la SER. Y porque no he pillado Radio ELA en casa. De momento ni tú ni nadie, no me ponga internet. Y hablaba ahí el corresponsal de Egipto y decía que hoy era increíble ver a gente cómo se había organizado en los barrios, manifestaciones en cada barrio. Y como pues desde por la mañana está sí. todo el mundo cruzando los puentes sobre el Nilo para intentar acceder al pueblo, cientos de miles de personas cruzando los puentes, intentando acceder al centro de la ciudad. Y la policía trincherada en el centro de la ciudad, aguantando los envites del pueblo. Y que al parecer estaban paseando, pues la gente que iba muriendo los paseaban por toda la ciudad para que todos los vieran los cadáveres. Uh-huh. Y eso iba aumentando más la rabia, claro. y que se estaba viendo una jornada de mucha, mucha tensión. Sí. Veamos en qué acaba todo. Pues lo iremos sí. bueno, siguiendo. También hay que mencionar, aunque solo sea de pasada, las manifestaciones que se han repetido en varios países. En Libia ha habido varios incidentes, cierto, en Trípoli, en Jordania y sobre todo en Yemen. Que ha habido una manifestación ayer de 15.000 personas. Sí, como los gobernantes van empezando a meter temas sociales. Sí. No quiero cerrar el Magreb sin mencionar a nuestro vecino Marruecos, que de momento ahí no se mueve nadie, ¿no? Ahí sí que... Aunque hoy he leído que el gobierno Marroquí ha aprobado subvencionar productos básicos para evitar que se produzcan situaciones desagradables como estas. Como aquello de cuando la barba de tu vecino entonces han decidido, sí, han decidido subvencionar la harina y todo tipo de productos de primera necesidad, ¿no? En el caso de Libia me ha llamado la atención que lo que han hecho no ha sido tanto manifestaciones así violentas en la calle, sino que lo que han hecho es ocupar viviendas vacías o a punto de terminarse de construir para protestar pues por un sí. problema que nos suena, pero que allí es más el grave. Problema de la vivienda, el problema grave, de la vivienda. Pues esa, y, sí. lo que han hecho ha sido el gobierno de Gaddafi ha prometido directamente pues un gran programa social de vivienda pública, no sé qué, que habrá que ver en qué acaban estas cosas, pero está claro que cuando han visto caer a Ben Ali se han acojonado, está claro. Como es lógico, es que el ver que es posible, porque claro, si te vas a matar para nada, pues dices, pues mira, agacho la cabeza y aguanto y mal vivo. Pero si ves que el vecino sea capaz de tirar a su dictador, que llevaba lo mismo que el tuyo, dices, a saco, ¿no? A ver, todo es posible. Es una inyección de optimismo, sí, claro. Siendo un país como Túnez, claro, yo no sé hasta dónde podría llegar esto si cae Mubarak. Si cae Mubarak, ¿quién podemos sabe? Ver hasta dónde llega esto, ¿no? ¿Quién sabe? Esperemos que por el bien de esta gente, pues eso, vaya a hacer algo mejor, ¿no? Por lo menos. Pero sí, yo sí que a Mubarak, yo creo que, hombre. Bueno, las está pasando muy putas, ¿eh? Yo lo sí. que sí, oí al correo. Y él está muy mal, ¿eh? El problema de Mubarak es que quiere poner al hijo a toda costa porque él ya está en las últimas. Y entonces, claro, los egipcios ya no quieren. Eso me suena, aquí de España. Años, sí. Los egipcios no quieren 30 años como los de Mubarak, ¿no? Entonces, claro, ven que ahora la oportunidad. Ahora que está moribundo este hombre, pues claro, dicen, llevamos 30 años aguantándole. Pues no queremos otros 30 años más. Con uno igual o peor. ¿Sabes cuál puede ser más la clave? Más dilapidador, más corrupto. Pero eso, la clave puede ser, no sé si habéis visto el discurso de Obama, que a grosso modo lo que venía no era un apoyo cerrado, ni un me callo, pero estoy apoyando. Pero ha apoyado abiertamente a Mubarak, a diferencia del caso de Túnez, que no dijeron nada, ni a favor ni en contra. Esta vez sí que Estados Unidos ha apoyado a Mubarak. Pero a la vez dice que entiende el hartazgo, no sé qué. No es un apoyo cerrando fila. El de Obama, ¿no? Sí, sí, que pero es otro rollo y ya sabes cómo son estas cosas, que mucha gente si ven que el yankee les medio apoya, pues más a saco, claro. Claro. Que ya sabemos cómo es el apoyo envenenado de esta gente, se ha visto en todo lo que lleva gobernando aquí el amigo Obama, pero bueno, que son cosas que pueden hacer que cambie un poco el ritmo de las cosas, pero vamos, tampoco va a ser a lo bestia, o sí, nunca sabemos por dónde puede ir la historia. Veremos a ver qué pasa. Bueno, antes de acabar este bloque, también he oído, no tiene mucho que ver, pero bueno, como es del norte de África, que he oído que la Audiencia Nacional ha aceptado la expatriación de 11 sí, de los 17, eran, ¿no? Canarias. 17 sí. que llegaron en patera a Canarias y 17 saharauis, y pues ha aceptado la orden de expulsión de, no sé si eran 11 o 13, porque ha dicho tal cual que Marruecos no persigue por motivos de raza, por motivos étnicos, que no persigue al pueblo saharaui. Joder, claro. Y que por ese motivo los van a expulsar. Pues fíjate. O sea, les han denegado el asilo político, ¿no? Sí, sí, sí. Joder, ¿cómo están las cosas? Sí, volvemos al punto de partida. Porque este movimiento en el Magreb empezó en la Ayun. Sí, empezó a arder África por el lado más occidental, va a estar ardiendo ahora por el más oriental. A ver qué pasa. Pues ahora, si os parece, nos volvemos un poquito al Estado español, ponemos una cuña y hablamos de otro tema de represión que nos pilla un pelín más cerca. Quizás sería más fácil para mucha gente callarse y olvidarse y sería más fácil realmente no enfrentarse a muchas cosas, pero los 2 años de cárcel, a mí los que me faltan por pagar, nadie me los va a devolver, ni creo que sean años perdidos. O sea, jamás pensé ni quiero pensar que son años perdidos. No me los van a quitar, no me los han quitado, y a pesar de estar en el talego he estado vivo más que nunca, ¿me entienden? Sábado 5 de febrero, manifestación por la libertad de Rodrigo Lanza, a las 18:30 en Plaza de España de Zaragoza. Toda la información en 4f.noblezabaturra.org. Pues eso, nos han comentado, nos han pedido desde el grupo de apoyo a Rodrigo Lanza que desde Radio ELA, desde los programas contrainformativos, difundamos esta manifestación. Ya habéis oído la cuña, que el día 5 de febrero una manifestación en apoyo a Rodrigo Lanza, los acusados del 4F. Y claro, eso dicho así, pues parece que estamos hablando en clave, en plan C3PO, y pues vamos a pasar a explicar qué es el caso, porque es un tema bastante serio. En la cuña hemos oído una pequeña intervención de Rodrigo Lanza, pero vamos, a grandes rasgos todo esto es un montaje policial que pasó en Barcelona el 4 de febrero del 2006. Policial y judicial. No policial y judicial, sí, la verdad es que empieza la policía y los jueces ratifican ese montaje. Pues el 4 de febrero del 2006, de ahí lo de 4F. Había una fiesta en una Ocupa, en plan rave, ahí nos comentan los del grupo de apoyo que ahí merodeaban desde hippies alternativos hasta chivatos, pasando por la hija de Joan Clos, en el que en cierto. Aquel momento era el alcalde de Barcelona. Lo cual es un dato. Y luego fue ministro de Industria. Ahí la puntilla más. Cuando el señor Montilla fue designado candidato a la Generalitat. De hecho, el señor Joan Clos es el que cometió la mayor cagada en este caso, que bueno, no sirvió para nada a posteriori, pero es el que dijo en la radio que claramente que había un informe policial donde decía que la maceta. Bueno, vas a contar primero esto y luego hablo de lo que dijo, porque si no va a quedar un poco descontextualizado. Sí, porque como ya hemos hablado varias veces del tema, tan por sentado todo el mundo lo sabe, pero no. Pues eso, había una fiesta en una casa ocupa, entonces ha estado la policía en las puertas de la casa, era un antiguo teatro ocupado, y hubo altercados con la policía, y entonces alguien tiró una maceta a un policía desde la casa, y la policía el policía pues quedó herido. Por lo visto, en coma y demás. Y lo que hizo la policía, en lugar de confirmar quién había sido, pues detuvieron a gente que había en la calle. Y en total de los 9 detenidos, se comieron el plato 3 personas, de las cuales 2 eran chilenos y 1 argentino. Y aparte, otras 2 personajes después fueron detenidas en el hospital mientras atendían tras las torturas. La consecuencia de todo esto fueron 2 años de preventiva para Rodrigo, que es uno de los chilenos, y para los otros 2 chicos. Luego, comentar, salieron en libertad y tuvieron que volver a cumplir condena. En este momento, Rodrigo es el que sigue en prisión con un montón de irregularidades en el caso, no se le conceden permisos, aún teniendo derecho a ellos, sin nada todo lo que pertenece, y además, alegan que no reconoce el delito ni la ideología del sistema, que es algo con lo que le están puteando a él dentro del talego para no darle el tercer grado. Dicen que es un antisistema y que ha hecho este delito, y él dice que lo de ideología antisistema no existe. Y que no se arrepiente. Y que él no ha hecho nada, que él es inocente de esto y que no. O sea, básicamente le están agravando su situación por el hecho de supuestamente tener una ideología antisistema. Que bueno, todavía no sabemos qué es eso, porque el antisistema debería ser la mayoría de la población que está contra este sistema injusto. Pero realmente es algo que no tiene ninguna base legal ni tiene ningún sentido. Que te dejen de dar un permiso o no por tu ideología, en vez de basarse en los informes positivos, en la posibilidad de un contrato que creo que tiene ya palabrado para que le den fuera, en el trabajo que hace dentro de la cárcel, su buen comportamiento, que no ha tenido ningún expediente ni demás. En cambio, todo eso no vale en contra de que es antisistema, que eso no tiene ninguna base. Pero bueno, está claro que le van a hacer pagar el pato a él. Lo que comentabas de Joan Clos. Sí, lo de Joan Clos fue que salió en la tele, en la televisión catalana, hablando de este tema y dijo que a él le habían pasado un informe policial que decía que la maceta había caído desde la altura, vamos, que le había caído al policía una maceta en la cabeza y que era desde un piso alto, que no era un golpe desde la calle. Y luego se tuvo que desdecir, el juicio ya ni le llamaron a declarar ni nada, y luego resulta que el informe policial lo cambiaron y simplemente pues que lo habían atacado desde la calle. Así que este personaje... Un montaje policial judicial en toda regla, ¿no? Pues eso, lo que nos han comentado los compañeros del grupo de apoyo, que recordemos que dejemos en claro esta convocatoria que hay el 5 de febrero en Zaragoza, manifestación en apoyo a Rodrigo Lanza, pero por si no ha quedado claro, pues mejor que lo cuente el propio Rodrigo en esta cuñita que nos han pasado para la radio, que sonará de vez en cuando entre programa y programa en la continuidad de Radio ELA, hasta que pase esta manifestación. Mm. mientras las cosas se sepan y se digan y haya fuerza y voluntad para seguir luchando, es que no hay pared en la cárcel. Para mí el problema es la gente que cree que al salir de la cárcel ya eres libre, y la libertad se lucha día a día, adentro y afuera. Sábado 5 de febrero, manifestación por la libertad de Rodrigo Lanza, a las 18:30 en Plaza de España de Zaragoza. Toda la información en 4f.noblezabaturra.org. Bueno, y ahora seguimos hablando de manifestaciones, de lucha contra centros represivos, y ahora una que nos pilla un poquito más cerca, y además tanto en lo geográfico como en lo temporal. Mañana 29 de enero a las 12 hay una manifestación en contra de los centros de internamiento de extranjeros en Aluche, y pues como siempre lo mejor para comentar esto es comentar qué son los CIES, y si os parece leemos el brevecillo comunicado de esta convocatoria. Sí, que va a ser rápido. ¿Qué son los CIES? Los centros de internamiento de extranjeros, CIES, son prisiones que privan de libertad a mujeres y hombres que no han cometido delito alguno por el hecho de ser extranjeros. La ley de extranjería permite que la policía identifique y detenga a las personas inmigrantes que se les recluya en un CIE y que finalmente sean deportadas. No tener papeles de residencia en regla no es un delito, sino una infracción administrativa que puede resolverse con una multa, como las de tráfico, enviada por correo al domicilio del infractor. Por ley, para perseguir una infracción administrativa no se pueden hacer controles masivos de identidad, que están reservados para perseguir delitos peligrosos. No es necesario llevar a comisaría a una persona sin papeles de residencia en regla a la que se le puede identificar en la calle. No es necesario pasar hasta 3 días en comisaría para que te notifiquen una multa o una orden de expulsión. No se puede molestar, detener y maltratar solo porque el color de piel te hace sospechoso. Y, pues, y para más información sobre todo este tema, la página web www.transfronterizo.net y también www.nodo50.org, Tortuga. Y ahora le doy al botón de poner una canción. Thank you. Continuamos aquí en Latido de Libertad, aquí en Radio Ela, www.radioela.org, la emisora libre y autogestionada. Y bueno, tenemos hoy un invitado en el estudio, que la verdad es que no es tan invitado porque es... ¡Invitado! Es sí, soy invitado, ¿eh? No me liéis. No te intentamos liar, te intentamos traer a la causa de ninguna manera, Iñaki. Quiero canapé... Paga la cuota, amoroso. Los invitados. No te vale la cerveza. Las patatas fritas. Y bueno, patatas fritas y alguna aceituna. ¿Aceitunas? Sí. Sí, quedan un par de aceitunas, ¿ves? No te puedes quejar. No te quejes, ¿eh? Vale, entonces vamos a tener que cambiar el nombre de Latido de Libertad a Bareto de Libertad o algo así, porque... Taberna de Libertad. Ahora bueno, ya sí que hablo, si veo que hay patatas, cerveza... O ya que no nos dejan fumar, por lo menos. Claro, claro. Bueno, Iñaki hoy viene con algo, con un tema concreto, nos va a contar un poco la bicicrítica de este mes de enero. Y que otra vez hay que contar sucesos, otro atropello y otras historias que pasaron. Ya recordamos que hace un par de meses tuvimos aquí a una persona que fue atropellada, que sufrió también después un caso de represión policial. Iremos siguiendo el caso según vaya llegando la información. Recordamos que este caso fue que le atropellaron y resultó que la persona que lo había atropellado era pariente de un policía, y el que acabó casi durmiendo en comisaría fue el atropellado, una de estas cosas del mundo al revés. Pero ayer se vio que la gente está ya un poco harta de la chulería de algunos conductores, ¿no, Iñaki? Pues sí, la verdad es que lo de ayer no lo he visto yo en ninguna de las bicicríticas que he ido, pero la verdad es que fue impactante, por poner algún adjetivo. Y bueno, todo empezó como siempre, es decir, pues las bicicletas van en masa, al formarse masa, pues... Hay veces que se abren los semáforos de las calles colindantes y los coches se quedan ahí atascados. Y los coches, al ver que son bicicletas, no sé, como que la tienen siempre menos respeto y se ponen muy nerviosos. O sea, si están en un atasco y son otros coches, no... Están ahí atascados y se quedan, pero al ver que son bicicletas... Si acaso pitan, ¿no? Claro, si acaso pitan, no sé qué, pero... Y ahí como que ven, que dicen que tienen que pasar y tienen que pasar, se ven como fuertes y dicen, no puede ser que aquí porque venga más bicicleta no pueda pasar yo. Y pues a uno conductor se le fue la cabeza y nada, y dijo, pues, ¿qué pasa entre la masa? Y en esta que justamente yo estaba a 10 metros, lo vi todo desde el principio, y vi cómo llegaba y le embestía a uno, y le tiraba al suelo a la bicicleta, y bueno, tampoco fue en sí nada grave, o sea, la bicicleta le dio una hostia y se cayó al suelo. El chaval pues tendría algún golpe, pero bueno, no digamos, no le pasó por encima, digamos. Sí, no fue un atropello de eso. Y nada, y después a partir de ahí, pues toda la gente lo vio, pues dice, pero bueno, y ya se fueron ahí a recriminarle, de ahí se levantó, y el coche, en vez de, yo qué sé, parar a lo mejor y calmarse y decir, ¿qué estoy haciendo? Pues cogió y empezó a acelerar, ir más para adelante, queriendo escapar, y pues nada, pues ahí ya, haciendo ruedas. Que podía haber ido una desgracia porque ya se había vuelto, o sea, ya se le había ido totalmente, ya estaba fuera de sí el del coche y seguía. Y entonces ya pues la gente lo vio ahí y dije, pero... Y de repente es que se vio una turba de ciclistas ahí, ¡a por él! que fue increíble. Fue todo eso ahí, todas las bicicletas ahí, que parecía ahí como una banda ahí. Todas las bicicletas ahí pues a parar al coche y... Porque que es... Vamos, primero se había atropellado uno y se daba a la fuga, tal cual. Aunque fue un atropello menor, no estaba viendo, interesándose por el que había atropellado. Claro, él no sabía si realmente le había pasado algo al chaval. Sí, ¿no? Sí, pero no preguntó. Por eso, que no lo sabía ni le interesaba. Ni le interesaba. Y hecho siguió, y es que yo lo que no sé es cómo lo atropelló a 10 más, tal y como se puso. Y algún momento, pues que le empezaron a tirar litronas, cosas, y un momento ya que le rodearon, ya entre toda la masa y no podía irse. Y eso fue ya, o sea, yo empecé a ver el coche ahí, empecé a ver puñetazos, patadas, a zarandearle, y cabrón, las lunas del coche, pues, el coche abollado, fue algo increíble. Inaudito en la bicicrítica, ¿no? Inaudito en la bicicrítica, y luego había voces, pues bueno, lo de siempre que hemos hablado, que la bicicrítica es algo muy amplio, pues había quien lo veía bien y decía, dale más, había quien le daba un poco igual y lo estaba viendo ahí como el que ve el cine. Ese eres tú, ¿no? Como tú. Yo ni lamento ni condeno. Y el caso es que también había gente pues que estaba muy indignada. También no habrían visto al principio cómo había empezado todo aquello, seguramente. Y me acuerdo de ver una chica ahí subiendo encima de un coche, pero pues, me llorando diciendo, dejarle en paz, niñato, no puede ser, somos pacíficos. Que lo hubiera atropellado a ella. Eso me pasó ahí también por la cabeza. Yo vi entendible la reacción. Vamos. de la gente, pues digo, claro, es que es... Se volvió loco el coche y nada, y el caso es que el Y además coche, que no es la primera cosa que no pasa, es una claro. vez, claro, y es que no tiene sentido. Y nada, pues el coche ya poco a poco, a base de irle dando, pues también acabó yéndose. Pues ahí la gente dice, este está loco, este como nos pongamos delante nos pilla. Y se acabó escapando, se acabó yendo. Sí, se fue. Y se fue. Y no sé si alguien le cogió la matrícula o no, sí. Y al final consiguió salir de la bicicrítica. Y me imagino pues que no le pasará nada seguramente. Ahí a lo mejor pues... Si a lo mejor se hubiera llamado a la policía o algo, pues me imagino que ese pues se hubiera... Sí, pero cuando has atropellado a alguien, salvo que tu hermano sea el policía, no es tan chulo de llamar a la policía. No, digo al contrario, del que le han atropellado, si hubiera llamado a la policía, pues... luego, claro, el del coche yo creo que ya yo estaba pensando en cualquier cosa menos llamar a nadie, no sé luego qué haría. Pero el caso es que luego... Pues yo... llevar el coche al taller. Espero que no tuviera todo riesgo. Turba de ciclistas yo creo que no lo cubren, ¿eh? Es un desastre natural. Es natural que te venga la turba si atropellas a la gente. Pero... natural, sí. Y nada, y luego me han dicho que creen que más adelante, a la altura de República Argentina, que la policía, como también hay muchos secretas, en bici, en coche, en todas las formas, pues seguro que más de uno pues vio. Y creen que algunos se lo llevaron detenido. ¿Algún ciclista? Algún ciclista, que tú sabes si era alguno de los que... Que estaba ahí en que eso fue, ya te digo, que no fue ni uno, ni dos, ni tres. Fueron muchos. Es que era, pues eso, ya te digo, hubo un momento que era una turba que digo, es que aquí le linchan. Y 40 o 50 podemos hablar. No, a lo mejor no sé si tantos, pero sí, pero vamos, sí, 20 o 30 sí. También, bueno, también luego muchos van y luego a la hora de llegar al coche se quedan, sí, parados, claro. ¿No? Luego a lo mejor son menos los que... luego van muy corriendo la bici, pero a la hora de darse paran. Sí que van más de, ¿qué vas tú? Pero no... Y nada, eso no lo puedo confirmar, pero supuestamente sí que hubo detenidos. Vamos a ver, ahora intentar confirmarlo, igual para siguientes programas, a ver si ha pasado... Algo, ¿no? Y siguiendo este tipo de cosas, ¿o qué? Vas a tener que volver, Iñaki. Al programa, a la bici, a... A todo. Bueno, ahora, mientras haya... Yo solo pido aquí patatas, cerveza y aceitunas. Así se habla. Has pillado el sentido de este programa. Bueno, pues ponemos una cancioncilla que habla precisamente sobre... Me gusta el título porque se llama Justicia en las calles. Y dices, joder, ¿de qué va a ser esto? Es de una banda... De las turbas. De Efectivamente. Viene ni al caso. La canción habla de bici, se llama Justicia en las calles y es de los... Quien la hace la paga. Y es de los zaragozanos, Escabeche. Y después pasamos a hablar del día después de la huelga, que hay mucho que comentar. ¡Pela! Y entramos ya en la recta final de este Latido Libertad, los últimos tres cuartos de hora, así como quien dice. Lo vamos a dedicar principalmente pues a ese día después del pensionazo y de todas las respuestas que hubo, así, a grosso modo. Lo que ayer el gobierno se puso de acuerdo con Comisiones y UGT para aprobar la reforma de las pensiones, que como lo que más se habla es de que alargan la edad de jubilación hasta los 67 años entre muchísimos otros recortes. Es que eso no lo menos llamativos, claro. Hombre, que es malo, los 67 años es nefasto, pero ya el hecho de que tengas que cotizar 38 años y medio. Claro, que eso es lo llamativo, es el es titular. Peor, y ya lo peor de todo es que el mínimo para cotizar la pensión contributiva pasa de 15 años a 25. Es que la base de cotización, digamos, los 25 últimos, pasa de los 15 últimos años a los 25 últimos años. Un golpe más para recortar el estado de bienestar. Que numerosísimas pensiones pues van a quedarse no contributivas, que ahora mismo son 350 euros. Pues un subsidio de miseria, digamos. Sí, de... Va a pasar de ser una pensión, tampoco es que sea gran cosa, pero bueno, a ser eso, a ser un... nada, unas migajas. Entonces eso es quizá lo más grave, ¿no? Que al final además, es... Mucha gente además, que cuando habrá... A la hora de trabajar, sí, lo que hubiera sido, tendría en mente los 15 años y ahora ya no les va a llegar para los 25. Mi madre se puso a currar con 50. Y diría, vamos a trabajar, pues son 15 años y ahora ya no a currar, entiéndeme, cotizando a la Seguridad Social, claro, porque las madres curran toda su vida. Y entonces se puso a currar con 50 años y claro, precisamente le tocaba jubilarse en el 2013, en marzo, y la norma entra en vigor el 1 de enero del 2013. Entonces, claro, ya no va... Ella se le va a quedar una pensión no contributiva. Y claro, con mi madre habrá centenares de miles de casos en todo el país. Sí, aparte también es... Aparte o sea, encima de tener que jubilarte con o sea, de trabajar 2 años más, te va a quedar al final una pensión de mierda. Sí, aparte del empeoramiento de las condiciones, también hay que tener en cuenta que el mercado laboral actual no es el mismo que hace 15, 20 años. Es casi imposible. Porque, joder, antes... A lo mejor no, pero había la posibilidad de que una persona estuviera en un mismo trabajo toda su vida. Que entrabas con 18 dos, años o 17 y dos o tres trabajos o cuatro como mucho. Pero es que ahora mismo, ¿quién aguanta más de 5 años? Es que ya es raro aguantar más de 5 años o de 10 años en una empresa. Son casos excepcionales ya. Y la edad de nuestra generación, sobre todo. La edad de incorporación al mundo laboral es mucho más tardío que hace 30 o 40 años. También. O sea, ahora la gente entra con 28 o 30 y antes la gente entraba con 18 o 20. Sí, entonces, no claro, es. Son 10 años menos de media. Entonces, es, claro, no es casi imposible. Vamos, que cotizar al final, todo. Y al luego, final, claro, lo también, que está de fondo. Bueno, cuando, perdona, cuando te despiden con 55 o 60 años, es casi imposible. Como ahora están despidiendo a mucha gente, es casi imposible volver a encontrar un trabajo. Entonces, claro, ya digo, al final lo que van a hacer es, sobre todo, recortar la cuantía de la pensión. Va a esta medida. Ya no solo alargar la la jubilación, que es nefasto de por sí, que la gente esté trabajando hasta 67 años. Es lo más llamativo, claro. Y ya no es eso, sino que es que encima, tú imagínate, claro, ahora con tanta reforma laboral y tanta excusa para flexibilizar el mercado y todas estas cosas, pues claro, son trabajos, puestos de trabajo que no quedan libres. Cuando deberían quedar libres cuando cumple 65 años, con lo cual, tampoco, o sea, es una medida también contra el empleo a la larga. O sea, es, claro, es lamentable, lo mires por donde lo mires, pero ya digo que a más. Lo peor de todo es el que acaba, porque esto es ahora, dentro de 10 años o de 5 años, harán otra reforma y le empeorarán las condiciones. Da la sensación que para dentro de 15 o 20 años harán otra peor. Y luego, bueno, claro, esto sobre todo hay que tener en cuenta, hablando de Comisiones UGT, pues claro, quiénes son las bases sociales de estos sindicatos, a quién defienden. Entonces, claro, siempre son, generalmente es una trabajadores de edad alta, funcionarios, básicamente, o trabajadores de gran empresa que llevan muchos años en el mundo laboral, sector industrial, automoción, que claro, esta medida, pues evidentemente, la mayoría de ellos sí que van a poder jubilar con 65. Pero claro, el común de los mortales o los jóvenes precarios de nuestra generación, una vez más, hay que reinventar el sindicalismo. Estamos pagando los platos rotos de ellos, o sea, todo lo que han quemado en la crisis... Pues nos están haciendo pagar a los jóvenes. Yo creo que es algo que la gente se está dando cuenta, ¿eh? Que Comisiones y UGT que son un elemento más del sistema. Pero muy poco a poco. La gente joven, yo creo que se va dando cuenta. Y tú hablas de sindicato y la gente entiende Comisiones y UGT. No entiendes nada más. Yo también tenía esa imagen de que la gente se está dando cuenta y creo que no sé qué noticia vi, que justamente habían subido en afiliados. Sí. A raíz de la crisis, o sea que... Porque la gente se acojona. Y es que ahora la verdad sí que... tienen la asesoría judicial y mucha gente... Hay delegados honrados que efectivamente... Es una empresa de... No, es una empresa de servicios y lo que te da es eso. Que, como hoy en día... Ahora encima además la reforma que no se habla, que es la tercera, después de la laboral y la de las pensiones, es la reforma de la negociación colectiva. Va a ser la siguiente que van a hacer. Claro, esta reforma, como están vaciando totalmente de contenidos el sindicalismo, y sobre todo el sindicalismo de delegación y de comité de empresa, pues evidentemente es lo que dice Iñaki, que claro, que la gente, ¿para qué te afilias? O sea, tú no te afilias para participar o para luchar en un centro de trabajo. Te afilias para que te defiendan. Te afilias por si te despiden, que hay un abogado que le pagues tanto, que te saque el máximo despido posible. Para eso se afilia a la gente. Entonces, al final es un servicio por el que tú pagas. No es que te afilies por una lucha, ¿no? Ahora, si os parece, vamos sí, pero, a... También lo único es pero que, mantiene el chiringuito. Claro, que es como la iglesia. Quiero decir que sí, que será por eso. Es un mal necesario, de cara, pero al final... No, por eso digo, de cara a las estadísticas, a la hora de que tengan fuerza ellos para negociar, para sí. pedir subvenciones... Así por votos y por afiliados. Eso está ahí. Sí. Quiero decir que sí, que la gente se afiliará por lo que quiera, pero es como la iglesia, el que está ahí bautizado, eso cuenta a la hora de una negociación, decir, hay tantos cristianos, aunque el cristiano sea que le han bautizado y no ha vuelto a la iglesia. Es que, de hecho, UGT ha pasado hace poco el millón de afiliados, que nunca llegó. Se pasó me llamó la atención y yo tenía la idea de que la gente está dando cuenta. Ahora mismo tiene más de un millón de afiliados. Y al revés, la gente con la crisis está creciendo el número de afiliados. Y claro, la gente ve que te pueden despedir con mayor facilidad, y es lo que hablaba antes, pues para sacar el máximo número de días posibles de despido, pues la gente se afilia a esto. Y sigue contribuyendo pues al mamoneo que se traen. Pero bueno, si os parece vamos a hablar un poco de lo que hay aparte del mamoneo, que el mamoneo ya se habla mucho, ya está más visto. Vamos a hablar un poco de todo lo que ha pasado, de lo que se está moviendo, lo que se está moviendo de modo fuera de estos cauces legales. Bueno, legales no, fuera de estos cauces mayoritarios, fuera de todo este tema del sindicalismo mayoritario, porque hay bastante que contar. Si os parece, claro, hemos hablado de que se ha aprobado se va a aprobar esta reforma de las pensiones. Estaba hablando de todo el trecho que hay, pero vamos a hablar de las distintas contestaciones que ha habido, la represión que ha sufrido, un poco lo que ha habido en la calle. Supongo que vamos a empezar por la manifestación que hubo este martes en Madrid, en Sol, porque la verdad es que era una simple concentración en principio, que parecía que no iba a dar para mucho, y al final sí. La historia, pues el saldo en principio son de 4 detenidos y una persona hospitalizada. Sí, la verdad que parece mentira que en una concentración que fue normal y corriente, que no hubo mayores sobresaltos, haya habido más detenidos que en la manifestación de ayer, que sí que hubo unos disturbios más o menos graves, entre comillas. Pues bueno, hubo una concentración convocada, no se sabía muy bien por quién. Y bueno, pues sea de marcado carácter anarquista y pues contra todo el tema este de las pensiones, de la edad de jubilación, etcétera. Y bueno, pues era una concentración en Sol, nos concentramos ahí unas cuantas personas, las cifras que he visto por internet hablan de 300. Yo no sé contar así grupos grandes, pero muchos se me hacen 300 personas. Yo creo que seríamos entre 150 y 200. Y bueno, pues estuvimos ahí en Sol, un despliegue policial bastante grande, nos rodearon enseguida. Parecían, de hecho, unos más en la concentración porque nos pusimos en corro y ellos estaban en corro por detrás nuestro, pues parecían parte de nosotros, los compañeros, los piquetes del patrón. Y nada, pues llegado el momento, después de estar ahí en Sol, pues no sé, media hora, una hora cantando consignas, pues se hizo un amago de ir al Congreso, me imagino, porque no llegamos ni al metro de Sevilla, llegamos, tiramos por la calle Alcalá y allí donde el Teatro Alcázar, pues nos cortaron el paso por delante los antidisturbios y para cuando quisimos dar la vuelta nos cortaron el paso por detrás y teníamos las furgonas en la carretera. Situación que no nos podíamos mover, la única salida que teníamos era entrar al teatro, que a lo mejor es una manera de fomentar la cultura que tiene ahora el Estado. Pero bueno, pues allí nos llega, después de un rato que nos mirábamos todos y medio risas, medio en tensión, diciendo qué van a hacer con nosotros, no sabíamos qué iba a pasar, y llega un mando policial y de repente dice: bueno chicos, vamos a ver, os vamos a identificar a todos ir sacando vuestros carnés, vamos a hacer esto lo más rápido posible y nos vamos todos de aquí. Y pues claro, la contestación fue que ni de broma, nos identificamos todos, que nos tenían que dejar irnos, que yo era un secuestro en toda regla y que no. Y dice el hombre, bueno, pues es que no os va a pasar nada, no os preocupéis, es simplemente una identificación, aquí no va a pasar nada, ni tiene por qué pasar nada. Y claro, era poli bueno, ¿no? Cuando era el mando, yo creo, porque era el único que hablaba. Y cuando eso te lo dicen, 2 minutos después de haberse puesto los cascos y haber sacado las bocachas y los escudos de las furgonas, pues mosquea un poco, ¿no? Y la gente le dijo, claro, pues si no pasa nada, ¿por qué os habéis puesto los cascos? Aquí no se va a identificar nadie, si nos tenemos que meter al teatro, pues entraremos al teatro y joderemos la función que haya o lo que haya ahí dentro, pues no nos quedará otra. Y nada, pues después de hablar entre ellos, de decidir qué cojones hacían con nosotros, nos dijo, ahí vino otra vez en plan, no sé si buen rollista o... Vino en plan padre, más bien. Vino, bueno, chavales, vamos a bajar a Sol, que es de donde nunca tenéis que haber salido. En plan reprimenda paterna. Muy, muy emotivo todo. Nada, pues ya bajamos a Sol, escoltados también, acordonados totalmente. Y en Sol, pues nos concentramos otra vez. Y de repente, pues sin comer ni verlo, nos vimos rodeados otra vez de policía. Y sin saber muy bien por qué, pidieron la documentación a un chaval. Bueno, yo esto que voy a contar es lo que vi yo. A lo mejor luego pasó otra movida, porque en las manifestaciones es imposible enterarse de todo. Sí, eso pasa siempre. Claro. Sí. Yo lo que vi es que intentaron identificar a un chaval. Mientras estaba sacando el carnet, le empezaron a dar un par de porrazos, no fuertes, pero en plan provocación, pura y dura. Y el chaval diciéndole, no me agredas, que ya te voy a sacar el carnet. Y nada, pues en plan puteándole. Y por el otro lado, mientras tanto, se acercan otros 3 o 4 policías. Y por lo que sea, cogen a un chaval de la solapa, a lo que la gente intenta responder para que no se lo lleven, y ya empiezan a cargar a fuego. O sea, provocación pura y dura. O sea, si es que no había pasado nada para que pudieran poner una excusa de decir, os hemos cargado por esto. No había ninguna provocación, simplemente gente concentrada en Sol, 100 personas rodeados por otros tantos policías, posiblemente, y detrás de los policías, pues todos los curiosos que pasaban por la Puerta del Sol, pues mirando a ver qué pasaba. Simplemente, y cargaron y cogieron a 4 chavales. Imagino que les acusarán de los delitos tipo habituales que tienen ahora, de resistencia, atentado, desórdenes públicos. Y nada, un herido creo que hubo, que tuvo que ir al hospital. Más luego todos los que se llevaron porrazos, porque ya te digo que estábamos rodeados y corrías para donde corrieras, tenías que pasar el cordón de antidisturbios. Sí, que el soltando, porrazo era inevitable, ¿no? Sí, soltando porrazos a fuego, yo me libré, pues no sé muy bien cómo. Y porque tiene un sacar adorable que no se te puede pegar, tío. Pues es posible que les caiga bien en el fondo a esta gente, pero la se verdad que la verdad que me libré. Brazo. Y pasé por al lado de 3 o 4 para el lado a tiro de porra, vamos. Pues me libré, no estarían sé. Ocupado, estarían ocupados. Estarían hablando a otro, sí, que pasaría por el otro lado, no sé. Y bueno, pues eso es lo que pasó el martes, poco más. Luego ya, pues entre que nos rejuntamos todos para ver a cuántos se habían detenido, momentos de confusión típicos y tal, para ver quiénes eran, llamando a los conocidos, a ver si estaban todos bien y demás, pues lo de siempre. Y luego, pues también comentar... Bueno, esto es decir que estos chavales que han salido hoy... No, salieron ayer por la tarde, acusados pues de eso, de los delitos tipo que tiene la policía, y que se han pasado ahí pues 2 nochecitas en comisaría, Moratalaz, que no habrá sido nada agradable. Para nada. Y luego, pues comentar eso, justo el pensionazo se anunciaba que se hacía público el mismo día en el que estaba convocada huelga general... En 3 zonas muy concretas, en Euskal Herria, en Cataluña, en Galicia. Decir que aunque los medios de comunicación, como siempre, simplifican las cosas diciendo que convocaban los sindicatos nacionalistas, pues eso es cierto prácticamente solo en el caso vasco, fueron los primeros que convocaron, y en el caso gallego, y de todos modos no convocaban únicamente sindicatos nacionalistas, sino que convocaban sindicatos de clase, independientemente un poco de la ideología. En el caso catalán, pues comenzó convocando la... Ninguno nacionalista. Claro, la CGT, la CNT Cataluña... Lo más nacionalista sería la COS, la Coordinadora Sindical, que tampoco es que sea... Bueno, ya, pero bueno, que eso no deja de ser un poco... La anécdota, ya sabemos cómo tratan los medios, mentas la bicha nacionalista y entonces ya, da igual, el gesto lo hacen los vascos porque van a su bola. Y no, al final la historia es la misma, los recortes sociales nos afectan a todos y las siglas que hay, pues es un poco las que cree cada uno, pero la lucha tiene que ser todos unidos. Y es lo que se está viendo en estas convocatorias un poco últimamente, que nos estamos dejando de tonterías, que luego, bueno, cada uno actúa como quiere, pero hay que ir a la unidad para muchas cosas. Porque sí, si los no, objetivos comunes, por lo menos, tirar todos del carro. Con la que está cayendo. ¿Os parece? Vamos a hacer un poquillo el balance, lo que he visto en diversos medios de contrainformación y comunicación sobre la huelga en estos tres territorios, y pasamos a comentar después lo que pasó ayer en Madrid, que aunque no había convocada huelga general, hubo manifestación y volvió a haber represión. Se ve que les asusta un poco que... O están empezando a probar qué es lo que... Empezando a asustar desde el principio para que no haya revueltas más grandes. Por ejemplo, el seguimiento de la huelga en Euskal Herria, en el diario Gara, ayer se publicaba una noticia, según lo... Básicamente se siguió sobre todo en el sector industrial. Decían que el 61% de las el dato, la verdad, es que es súper raro, pero bueno. El 61% de las empresas de más de 50 trabajadores, que son unas 300, cerraron en la comunidad autónoma vasca. Y lo que es en Navarra, el paro fue total en algunas empresas. Incidencia sobre todo en la zona de Sakana, en la zona norte de Navarra. En Iruñería y el cinturón industrial fue significativa y la respuesta muy visible. Luego en el transporte comentaban los sindicatos convocantes de este paro en Euskal Herria que se secundó mayoritariamente los paros en Euskotren y los tranvías y metro de Bilbao, y que en los puertos de Bilbao y Pasaya la huelga fue mayoritaria y funcionaron solo los servicios mínimos. También hablan de la construcción, que afectó a diversas obras de importancia, tuvo un gran impacto sobre todo en Guipúzcoa, aunque peor en Vizcaya, Araba y Navarra. Y luego sobre los servicios públicos, pues fundamentalmente el seguimiento fue en la enseñanza pública, las ikastolas, con un porcentaje del 65%, y del 100% en las ikastolas, 65% en la enseñanza pública. Luego pues, se comentan los diversos datos, los consistorios, la universidad y demás. Y bueno, eso es un poco lo que serían los datos más de seguimiento. Luego sobre diversas acciones que hubo, incidentes, cosas reseñables. Por ejemplo, en Iruña, en el diario Gara comentaban que hubo unos encadenados en la fábrica de Volván a la primera de la mañana. También hubo una manifestación en Iruña por la mañana, después de la cual una de las acciones quizá más llamativa, que se ocupó un edificio en el centro de la ciudad, que se abandonó por la noche. Estuvo coronado este edificio con una pancarta en la que ponía en euskera: "No pagaremos vuestra crisis, Patronel, UGT y Comisiones Obreras, enemigos del pueblo". Y luego comentar que, según informan en la AINE, hubo tres detenidos en los piquetes de por la mañana allí en Iruña, y luego después hubo otro por la tarde cuando se volvieron a hacer piquetes en la zona comercial de allí de Pamplona. Luego en Vitoria hubo cargas en la manifestación de la mañana y un detenido, según comentan en Gara. En Bilbao hubo una manifestación de los piquetes por la mañana. Hubo carga, sobre todo en las inmediaciones del Corte Inglés, según comentan en el Gara. Además, qué raro, ¿no? Qué raro, el Corte Inglés siempre defendido. Parece que son el gobierno es ellos. Es que creo que en la de junio también me suena que hubo jaleo. Sí, en que el la Corte carga Inglés. Fue justo en el Corte Inglés, claro. Ya sabemos un poco cómo las cosas. Y luego también, como acciones así un poco más llamativas, hubo barricadas incendiarias en algunos accesos de Bilbao, en los túneles de Sodupe, en Mungia y demás. Luego, pues otra sobre represión se comenta, pues hubo un detenido en Sestao cuando estaba repartiendo propaganda en el Carrefour, que es un poco de coña, tuvo un rifirrafe y le acusaron con la policía y le acusaron de atentar a la autoridad. Grave delito repartir panfletos. Y también entrapagaran y demás. Luego ya hablando del caso gallego, el CIG, es la Central Intersindical Gallega, si no me equivoco, significan esto las siglas. Sobre todo denunció que el despliegue policial fue desmedido y que hubo un bloqueo informativo de los medios. Allí prácticamente parecía que no había nada y que para ellos la huelga tuvo el siguiente previsto. Pues lo que preveían ellos sobre todo que hubo sobre todo impacto en los autobuses de larga distancia, que se paró del todo, los autobuses urbanos con prácticamente los servicios mínimos, y luego la recogida de basura y sobre todo el sector industrial y el naval. Respecto al naval, a ver, que aquí tengo un ladrillo demasiado largo. Pues eso, es como dice, donde el CIG tiene más implantación, pues es un sindicato de clase nacionalista, donde tiene más implantación sobre todo en el sector industrial. Y lo que se comentaba, por ejemplo, lo que más hubo fue que la policía reprimió durante los piquetes en la fábrica de Citroën, que es una fábrica enorme en Vigo, según comentan en la AINE, pero sí que se consiguió paralizar totalmente el sector naval allí en Vigo, como comentan en el Gara. También cerraron cosas como el mercado de frutas, después de que lo decidieron, hubo una asamblea de los trabajadores, abrieron, hubo una asamblea, decidieron que cerraban, que es lo que comentan en la página web Liberdade, y también eso, pues que no hubo recogida de basuras. Y lo que pasó en esto en Vigo el balance represivo fue de 5 detenidos, pero eso sí, todos salieron en libertad provisional por la tarde con cargos, según comentan en Liberdade. Luego en Ferrol lo más comentable es que los piquetes se tuvieron que defender de la agresión de la policía, aunque allí no hubo detenidos. Y luego pues así algunos otros balances en total de los detenidos en Galicia fueron un total de 12, de los cuales 5 fueron en Vigo, como decimos, un poco el corazón industrial de Galicia. Y luego con respecto a la huelga catalana, pues bueno, sobre todo el mayor seguimiento fue en el sector del transporte, según comentaba la CGT, las administraciones públicas también y en la limpieza. Especialmente la empresa que más siguió pues fue los transportes metropolitanos de Barcelona, que fue alrededor del 40%, es donde tiene bastante fuerza la CGT. Luego pues bastante seguimiento en bastantes fábricas del cinturón industrial catalán, aunque no tanto como se querrían. Y esto por algo tan sencillo como que, como comentan también en comunicado los propios convocantes de la huelga, que lo que se esperaban, porque aunque hubo piquetes en, por ejemplo, la SEAT de Martorell, que es una fábrica enorme de 20.000 personas, o sea que ahí hay mucha sindicación, pero la mayoría son de Comisiones y de UGT, y pues ahí el seguimiento pues fue de 300 personas sobre 20.000 trabajadores, aunque si hubo piquetes informativos y demás, pues lógicamente ante esa situación es complicado paralizar. Comentar en Barcelona también, más allá de luego, hubo varios sabotajes. Por ejemplo, de madrugada hubo sabotajes a cajeros automáticos, como comentan en la AINE, y de lo más llamativo que hubo en la jornada de huelga en Barcelona es que hubo un sabotaje en un tren de ferrocarriles de la Generalitat en la comarca del Vallès, que lo que hicieron fue poner un árbol sobre la catenaria del... Directamente. Sí, que esto pues, se puede ver incluso el vídeo en la AINE. También una... Sí, luego la manifestación fue multitudinaria, creo. Sí, la manifestación. De 20.000 personas. Sus miles de personas, tanto por la mañana como por la tarde. Y comentar unas acciones que se repitieron en varios puntos de Cataluña, por ejemplo, fueron ocupaciones de sedes. En Terrassa ocuparon las de Comisiones y las de UGT, apuntaron claramente a algunos de los culpables de esto. En Terrassa también intentaron ocupar la sede de la Caixa, pero les desalojaron enseguida. También donde sí consiguieron ocupar la sede de la Caixa fue en Sabadell. Y luego, pues eso, la manifestación de por la mañana, como se pudo ver en el informativo de Antena 3, lo poco que sacaron de todo esto, fue como insultaban a la gente de Comisiones Obreras, pero allí no lograron entrar porque había bastantes antidisturbios. Y nada, pues eso, por la tarde esas manifestaciones multitudinarias. Qué paradoja, los antidisturbios defendiendo un sindicato. Defendiendo a los sindicalistas, sí, para que veas para lo que ha quedado. El eje del mal. Estado... Y eso es un poco... Sindicatos, bueno, y patronal. Y esa es toda la retaíla de datos de... Sí, bueno, el Estado, ¿no? Pues está la retaíla de datos de la huelga general en Cataluña, Euskal Herria y Galicia, la que simplificaban de minoritaria, que lo seguían solo... que lo convocaron nacionalistas, sí. Y los más media, además, me hizo gracia, cuando conectaban en directo, conectaban solo con Bilbao. Con eso ya con eso ya estaban centralizando... Ya es que todo, en Galicia, ¿no? Incluso ha habido asociaciones de comerciantes en Ourense, por ejemplo, que han participado en la huelga. O sea que entonces entiendo que ha debido tener bastante impacto social, ¿no? Porque claro, siempre se dice que una huelga cuando triunfa es cuando está todo cerrado en la ciudad y se paraliza. Y eso es lo que se ha echado de menos en las últimas huelgas, y por lo visto en Orense se dio eso, que la Asociación de Comerciantes de la ciudad estaba por cerrar. Es que la huelga, con el tema de los comercios, en usarlos como medidor es un poco complicado realmente. La mayoría de comercios son empresarios. Claro. Son empresas complicado. Muy pequeñas que trabajan el dueño de la empresa y dos personas. El famoso 14 de diciembre del 88, ahí sí que estaba. Yo recuerdo en Madrid que no había nada abierto. Pero seguramente más por la acción de los piquetes que por la gana que tuviera el pequeño empresario más. De cerrar. Yo claro. Poca más, de luego. Y ahora sí parece que pues comentamos un poco lo que hubo ayer en Madrid. Había convocado una manifestación para que pararan los pies. Se llama así la plataforma, ¿no? Hay que parar los pies. Hay que parar los pies, sí, pues eso, que agrupa diversos sindicatos alternativos, entre ellos el más fuerte quizá la CGT, también está Solidaridad Obrera y multitud de organizaciones. Una convocatoria que además apoyaban los sindicatos de CNT de Madrid, lo cual sí. Es también... Bueno, algunos. Villaverde y Artes Gráficas. El de Artes Gráficas. Y el de Villaverde seguro, Villaverde. Sí. Es un poco, aunque convocasen los otros y se apoyaban... Bueno, un pero poco ya se va viendo un conato de unidad, por lo menos. Sí, lo que decimos, de que no está la cosa para la sopa de letras, claro. Y un poco, pues, cómo fue la historia, porque estamos en lo mismo del martes. Sí, bueno, pues la manifestación fue, la verdad, que multitudinaria. Había mucha gente. Estamos en las mismas, yo no sé cuánta gente habría ahí. No sé, yo... No tengo ni puta idea. Mucho menos de lo que debería haber, pero bastante más de lo que hay habitualmente. Era una manifestación muy grande. Yo la verdad que miraba para adelante y veía gente hasta muy lejos, miraba para atrás y veía gente hasta muy lejos. No 10.000 como se ha dicho, creo que han dado los manifestantes, ¿no? 10.000 creo. No. Pero sí, 5 o 6.000 sí que habría fácil, sí. Y bueno, pues la manifestación, pues... Fue tranquila, desde Atocha hasta la Plaza Canalejas, ¿es, no? Sí. Pasando por Sol y por la Plaza Jacinto Benavente. Tranquila, consignas, los bloques de cada gente partido, joven, sindicato. Sabía, todo eso, gente bastante joven. Luego pancartas de todo tipo, pues de los sindicatos y partidos, de asambleas de estudiantes, de todo tipo. Colectivos individuales. Y bueno, pues... Estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Que... El PC nos soplan por ahí que estaban. Sí, estaban todos. Sí, el PSP. La Juventud es Comunista. Todos. Sí, todos. La habitual. Y estamos en las mismas. Yo lo que vi, que no sé qué hostias pasó en la cabecera cuando se acabó el comunicado. Yo lo que vi es que de repente la madera empezó a echar humo. A botes de humo, a fuego y a cargar a piñón. Yo no sé si en la cabecera de la manifestación, directamente según acabó el comunicado, intentaron tirar para el Congreso. Que era la verdad que era la idea que tenía mucha gente y era lo que se estaba cociendo en la parte de donde yo estaba. De hecho, estaba a lo largo de la tarde pasada una convocatoria, sobre todo por internet, a las 8:30 cacerolada al Congreso. Y todos los convocantes, tú veías el recorrido que habían puesto todos los convocantes y era... Atocha, Sol, Plaza de las Cortes. Sí, internet estaba... Plaza de las Cortes es el Congreso. O sea que solo habían legalizado. Es la Plaza de Canalejas. Claro. Claro. El tema es que yo... A mí lo que me sorprendió fue que fue... Ni 5 minutos habían pasado desde que... Sí, no, fue... Oficialmente la manifestación. Fue inmediato. Pues a menos 25 antes... Pues es la famosa mareda que tuviste, que yo vi también. Fue inmediato. De repente humo y... Yo vi el humo primero, cómo sale a humo, y luego oí los disparos de pelotas. Yo algún petardo o sea, no es verdad antes. Que yo, pero yo creo que después. Yo creo que no hubo provocación de los manifestantes. O sea, no voy a negar que, pues bueno, que... Yo no sé que si la hubo o no la hubo. Pero desde luego, si no la hubo, la iba a ver. No hubo... La iba a ver porque no lo que se estaba cociendo por donde yo estaba era de ir al Congreso y de intentar... Y vamos, fue desproporcionado, yo creo. Sí, pero eso ya nos lo esperábamos. No que te acerques allí, ni vamos, ni... Eso ya nos lo esperábamos, una presencia policial durante toda la manifestación. Desde el inicio, además, desde la Plaza de Atocha. Sí, muy grande, muy grande. Luego en la Plaza Canalejas, lo mismo, la calle Sevilla, ¿no? Es la que lleva Alcalá. Sí, además con Operación Jaula, que estaban allí en varias calles. Está lleno de furgones por todos lados. Me imagino que la carrera de San Jerónimo hacia el Congreso estaría abarrotada de los piquetes patronales. Eso es. Y desproporcionada. Luego ya, pues... Bueno, pues cargaron. La gente bajó como pudo a Sol, intentando montar barricadas para impedir el avance de los antidisturbios. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Tampoco vamos a contar batallitas aquí pues de abuelo. Pero nada, pues los antidisturbios cargando a fuego... zurrando a gente, pues bueno, por su comportamiento normal, la verdad que por triste que sea ya nos hemos acostumbrado a verlo. Y bueno, pues intentaron cercar a algún grupillo que acabó escapándose y al final pues hubo 3 detenidos. Están todavía en comisaría, creemos que saldrán mañana, ¿no? Y pues les acusarán pues de lo mismo que los del martes. Atentado, resistencia y desórdenes públicos. Lo que pasa que por lo que yo tengo entendido los que detuvieron es que he leído yo en la prensa, en El País creo que ha sido, que les acusan de desórdenes públicos por tirarles petardos con metralla a los antidisturbios en la Plaza de Canalejas. Que eso puede y ser. Yo creo que los detenidos, uno de ellos por lo menos seguro que no, y los otros dos que no lo sé. Yo creo que no fueron, pero no creo que ninguno de los tres fuera en la Plaza Canalejas porque ahí no hubo un contacto físico con la policía. La gente bajó hacia Sol y ahí ya, una vez que bajaron ellos con las furgonetas a Sol, ya es cuando yo creo que detuvieron a la gente ahí. Sí, yo de hecho decía, puedo asegurar que uno no estaba en la Plaza Canalejas directamente, uno de los 3 detenidos, Y yo lo que tenía entendido es que desórdenes públicos por quemar contenedores. No sé si también era por varias cosas. Por una era por quemar contenedores, no está en lo de los petardos. Contenedores, yo sé que hubo una barricada de fuego en la Puerta del Sol, donde empieza la carrera de San Jerónimo, la calle que subió al Congreso. Ahí se hizo una barricada de fuego, que sé, como muy pequeñita, un contenedor de basura de los de la calle normales. No era ni siquiera de estos grandes de vidrio. Desórdenes públicos, yo creo que es tan amplio que... Claro. No, claro, es que ahí romper si una cabeza con cajero, los colegas a gritar en la calle también. Puede ser desórdenes públicos. Eso es lo que es desórdenes públicos y atentar a la autoridad, que eso yo creo que es más grave todavía que... Sí, sí, no, ese es el más grave. Sí, eso te piden que aunque sea, ¿sabes? Tocarle con un dedo y... Sí, claro. Te piden 6 años. Es decir, tú tocarle con un dedo a un madero, eso sí. Es atentar a la autoridad. Que el madero te da una hostia y de la hostia se abre la muñeca... Y tiene la muñeca abierta, va al hospital, tiene parte médico y tú has agredido al madero. Y eso, ¿sabes? Es lo que dice en El País esta mañana, en todos los medios, que había 8 heridos policías. O sea, el titular de los medios de comunicación no era 8 policías heridos, sí, por los disturbios en Madrid. Habría que ver el tipo de heridas de la que tenía. Manifestación contra el pensionazo. Calculo que todas sean el codo jodido, sí. La muñeca jodida y demás de los porratos. Ese ha sido el titular. Tiene que dar hostias 2 días seguidos. El País reiteraba la versión oficial del petardo primero lanzado por los manifestantes. Antes de que ya te digo que... De hecho, El País citaba un testigo de: yo quería pasar por aquí porque vivo al lado. Pasa, no sé qué, eso ya sabes, el periodismo serio sí, de... El comerciante que oyó a... Sí, que se metió en un portal y que quería salir, yo quería salir, la propia policía me dijo que por mi seguridad que no saliera. Venga, hombre, pues hubo gente que se metió en un portal y por su seguridad no salía, pero por culpa de la policía, no por culpa de los manifestantes. Y luego también, igualmente, ¿sabes? Desde gente que estaba allí, por las informaciones que a mí me llegaron, que la policía... tirado gases lacrimógenos y cargó sin provocación ninguna. Y eso es lo que te digo, que no vi nada. Yo estaba un poco más atrás de la cabecera y no vi nada que... Ni vi ni oí. Yo empezaba el humo. No hubo ningún detonante, como sabes, que poner la excusa de que alguien tiró una botella o algo, y pues que por lo visto fue... Gases no sé si hubo. La forma más rápida de... Botes de humo, yo creo. Al principio había mucho humo. Botes de humo, no sé. Sí, para que no... Al principio hubo mucho humo. Y bueno, luego creo que después de las primeras 2 cargas o así, pues la gente se dispersó bastante y creo que hubo un grupo que fue para Tirso de Molina y bueno, pues ahí se reventó algún banco y lo normal en estos casos. Bueno, pues... Sí. Pero nosotros no hemos participado en nada de eso. La chavalería. Los terminales de cierta empresa de comunicaciones, ¿no? También. Qué como... coste. Alguna papelera que voló... La parafernalia habitual. Sí. Folclore, ¿qué diría? Folclore, sí, cállese. No, pues hay más convocatorias, no sé si ha habido algún cambio, más convocatorias con todo este tema de las reformas de las pensiones. Mañana la Asamblea de Carabanchel por la Huelga General convoca una manifestación, mañana sábado 29, a las 12, que irá desde la Plaza de la Emperatriz a la Plaza de Oporto, y nada, pues todas las convocatorias que vaya viendo por todos estos temas, pues los iremos siguiendo, porque la verdad es que nos está tocando vivir... Tiempos de... Me cago en la leche, que vaya... Tiempos duros, pero bueno... Dice un proverbio chino, ¿no? De que espero no vivir tiempos interesantes. Pues interesantes son, porque todo pues esto... Eso. Ver cómo... Ver todos estos... Ver cómo nos abren el culo. Es interesante que te cagas, Andy. Interesantísimo. No vas a espalletas, ¿no? No, pero todos los experimentos represivos estos de primer conato de no pasa nada, que ya ves tú una manifestación así... Si la dejas pasar sin pena ni gloria, no pasa ni media. No, desde luego. Vamos a ir probando, claro, claro. Damos las primeras hostias cuando todavía no hay arranques de rabia. Si ayer la gente se va a su casa sin más, no... No ni sale ni en los medios la manifestación. Estaríamos hablando de esto, no tienen titulares, ¿no? No, es porque que... además... Es eso, son experimentos represivos. Bueno, Jorge, nos quedan... Ha quedado claro la intención del Estado, cuál va a ser. O sea, sí. Ayer quedó muy claro. Que en nos Madrid. Obligan a desmantelar el Estado de Bienestar y a toda costa, y da igual. Da igual y lo que van pase. A hacer a sangre y fuego y no va a tener ningún problema con ello. Que aunque así, de todos modos, con los medios de comunicación de su lado lo tiene más fácil. No olvidemos quién es el ministro del Interior. Ahora mismo. El futuro presidente, ¿no? Bueno, actual. Según algunos, en funciones, ¿no? En funciones. Bueno, nos quedan 10 minutillos. Tampoco tenemos para desvariar mucho. Nos quedan bastantes convocatorias, tanto políticas como contraculturales. Así que empezamos con una cancioncilla y rematamos este latido que ha sido intenso, ¿eh? Thank you. llaurors de la desil·lusió, jubilats i sense fer soroll, becàries de l'angoixa, cambrers de la misèria opositant a l'eternitat, funcionaris de la depressió, immigrats de la desesperació, alumnes del sistema obrant el precipici, aturats en l'adversitat, oficials de 1.000 euros al mes, aprenent sense papers, prostitutes sense vida, músics en silenci, esclaves del patriarcat. I el dia que tot rebente, no m'esvereu al tall, no aniré a treballar, que estarem segant cadenes. Mariners sense mar ni port, autònoms i amb l'aigua al coll, proletaris que no esmorzen, llogats a subcontracte, acomiadats del benestar, repartidors de decepcions, preses de la repressió, collidors de bastonades, artistes sense públic, secretàries sense fumar. I el dia que tot rebente, no m'esvereu al tall, no aniré a treballar, que estarem segant cadenes. Vinga, pues como comentamos, para rematar ya este latido de libertad de este 28 de enero de 2011, pues vamos a hablar de las diversas convocatorias que hay en diversos puntos de esta ciudad, de esta región que nos mata, pero sin embargo es donde estamos, sí que no queda otra que ir apoyando a la gente que se mueve. ¿Empezáis sí, a leer? Sí, a ver, hoy, bueno, este fin de semana en general tenemos unas jornadas por el primer aniversario del centro... De barrio autogestionado, creo, ¿no? Que es lo que significa. CBA, el colegio de Getafe. Que bueno, pues hoy teníamos a las 8 en Getafe una bicicleta popular y a las 10 tenemos un guateque escarregue, que esto me recuerda a mis padres más que... ¿Lo de guateque o lo de escarregue? Sí, guateque. El escarregue no sé si habrán escuchado mucho. Y un torneo de dardos y furbolín. Y el sábado mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, tenemos un torneillo de... De no sé qué será, ¿no? El tornillo del cole, es que no especificaban en la... Y bueno, pues va a ser en CEIP, ciudad de Getafe. Paseo Alonso de Mendoza, sin número, en Alhóndiga. Metro será sur, un barrio, ¿no? Es un metro sur. Y, es un barrio. Bueno, pues barrio, a las 10 son las inscripciones y a las 10 y media el tornillo. Y a las 5 y media hay un gran espectáculo de clown, Chapita y Mermelati. Y luego también teatro crítico social, Distopia. A las 7 de la tarde, 2 años del proyecto y uno del colegio, que me imagino que será una charla, presentación o algún vídeo, no sé, no lo pone. Y a las 8 un concierto de rap con ALH, de Rap de la Alhóndiga, de ahí de Getafe. El colectivo Pinelli, que son un grupo de hardcore, hip hop, reggae, Alhóndiga, de la Alhóndiga y Aluche. Eso los vimos hace poquillo y ahí me molaron. Ah, es verdad, sí. Sí, en el Coco. En el Coco, en el Dragón. A mí me suena más en el Coco, igual en los dos sitios, ¿sabes? Pero... No, sí que me recuerdo yo, que muy molado. Y los Crosta, que son un grupo de rap de Barcelona, que bueno, a mí personalmente me gustan. Y domingo 30, a las 2:30 hay un comedor popular, que van a hacerse unas migas con verduras bien ricas. A las 8 hay un concierto de cantautores, que van a tocar Paradoxus y Salvador Amor, y también Miscelánea. Y bueno, pues todo esto en el centro de barrio autogestionado del colegio, que está en la calle Eugenio Serrano 18, en el barrio de la Alhóndiga, en Getafe. Y bueno, una convocatoria que no están en escritas en el guión, pero nos hemos recordado, las jornadas antirrepresivas que hay este fin de semana en el centro social ocupado El Mercado, en Vista Alegre. Han resistido, de momento no les han intentado desalojar y siguen ahí unas sí, actividades. Sí, por lo que hablo con ellos no han tenido más noticias que la carta que recibieron a los pocos días del ayuntamiento, de los pocos días de ocuparlo. Recibieron una carta, ¿no?, que la semana siguiente iban a ser desalojados y se aguantaron siguen, ¿no?, ahí, y ahí siguen, no han vuelto a tener noticias y por lo que hablé con alguno de ellos van a seguir hasta que les echen. Pues eso, y este fin de semana he montado unas jornadas. Hoy ya había historias de las 6 de la tarde. Comentamos las de que hay mañana. A las 12 recuerdan que hay esta manifestación al CIES de Aluche. Ellos van a quedar en la plaza del metro Renfe de Aluche, según se encuentran las convocatorias. A las 2 allí en el centro, en la Ocupa está del mercado, montan un comedor vegano. A las 5 una charla sobre centros de menores. A las 7 se hablará sobre la experiencia desde un centro de menores. Y a las 9 un concierto gratis con Cavernícolas Terriers, Rotten Doors, Abordaje y Punk Panther. Y luego el domingo 30 hay una charla sobre el caso del 4F que hemos comentado antes, conspiración policial, y a las 7 una charla sobre las experiencias de la cárcel. Nada, el mercado este de Vista Alegre está en la calle Eduardo Morales, en la esquina con la calle Alondra, y pues su propio nombre lo indica, el metro de Vista Alegre. Y rematan este programa con un lema que me mola, porque no nos deja la otra opción que seguir luchando. Interesantes jornadas estas, ¿eh? Tienen charlas guapas. Sí, sí, la verdad que potente, potente. Manu, despierta. Domingo 30. Proyección La Curva del Diablo. Insurrección en la Amazonía peruana. Documental autogestionado sobre la lucha de los indígenas de esta región en el CESO, Escuela Taller, Plaza Santa María Ortegueira, Corcón. Refes a José de Valderas. Perdona, ¿eh? Si te mueves. Sí, sí, nada. Y el viernes 4 de febrero, también en este centro social alcorconero, a las 8 de la tarde, proyección del documental antifascista Uno de Noi, uno de nosotros. Después de la proyección y hasta el cierre, a las 9 de la mañana, pinchada de hoy, punk y ska, acompañada de videoclips de grupos musicales. Y bien. También en el Centro Social Escuela Taller, el sábado 12 de febrero, a partir de las 8, proyectará el documental Antifascist Actitude, y a partir de las 9, pues, hasta las 3, también una fiesta antifascista, esta vez con cervezas de importación a precios populares. Y recordamos dónde está la Escuela Taller, está en Alcorcón, en la Plaza Santa María de Ortigueira, prácticamente enfrente de la Renfe de San José de Valderas. Y bueno, nada, pasamos ahora a hablar de las convocatorias de conciertos, pero mejor que no la introduzca alguien que igual a alguno le suena. ¡Cojeros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. Que era societa, era monarcal. Pues sí, nos vamos a pasar a hablar de las convocatorias rockeros. Contraculturales y rematamos estos rockeros. Pues a ver, hoy viernes 28 de enero, desde las 8 de la tarde, tenemos una fiesta por la libertad de expresión que va a ser en la Asociación Cultural Castilla Comunera, y los beneficios irán destinados a gastos legales por pegar carteles a alguien que hayan enmarronado. Esta asociación está en la calle Picos de Europa, en el metro de Portazo. Sí, han reabierto hace poquito, vieron sí, el... Sí, la taberna castellana, bastante tiempo. Sí. Estuvo cerrada mucho tiempo. Y ahora han vuelto a abrir, han hecho las reformas pertinentes y se han vuelto para adelante, así que otro local social en el barrio de Vallecas. Luego este sábado, mañana, sábado 29, a partir de las 6 y media, un concierto punk en Cien Pozuelos, en el que tocarán los grupos Aliento a Metadona, Frecuencia Fantasma, Desidia Masiva y Pastilla Roja. El concierto será en el bar El Desván, que está en la avenida de Belén de Cien Pozuelos, y después habrá una fiesta en el centro social ocupado El Polvorín, de allí de Cien Pozuelos, que está en la calle San Sebastián. Los beneficios de toda esta, tanto el concierto como la fiesta posterior, irán para diversos gastos judiciales de gente de un colectivo allí que tienen un marrón bastante tocho, así que quien sea de la zona o le molen los grupos, que no duden pasarse por ahí. Viernes 4 de febrero, Cranny Septic, Green Old School Barcelona, Chimpancé, Hardcore Old School Móstoles, por 2 eurillos. Va, let's go, cae San Roque 51, parla. Esto es todo lo que siempre te gusta, toca el inglés, ¿eh? O el francés. Siempre, siempre. Y bueno, pues aquí tenemos también un ciclo de conciertos que da la FRAC en Madrid. La el grupo que está sonando de fondo. Ah, pues yo como no lo oigo. Pues subo. Ah, porque no te pones cascos. No, que sí, si lo subo no se oye a la gente. No te hablar. Preocupes. Lo subo luego al final. Bueno, estos son la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, que es un grupo que, bueno, hacen una especie de hip hop con reggae. Están chulos, tienen letras graciosas. Y... chirigoteros. Sí, la verdad que es un rollo ahí. Está guapo, la verdad. Yo me echo unas risas con esta gaitano, sí. De hecho, a ver si vamos a verles a algún lado de estos. Bueno, pues vamos a decir. ¿Dónde la podemos ir a ver? Este grupo, sí, perdón que os corte, es uno que ha tocado a veces con Brigadas Amarillas y. Sí, algunos de sus miembros son de fondo. Son muy futboleros ellos. Bueno, sí. Son. Habrá entrevista en la próxima número de la revista Strasse, todo se ha dicho. Joder, la cuña publicitaria. Claro que sí, Santi. Esta ya respondía, tío. De puta madre. Y bueno, pues el viernes, de hecho creo que los trae, no sé si los iba a entrevistar Mario Listra Negra del programa de Radio Ela de Hip Hop. Intentarán bueno, estar en Radio Ela, no sé si con sí. Mario o con otros, pero... Bueno, pues el viernes 4, que es el viernes que viene, van a tocar en el Urban Lounge de Art de Lavapiés. Va a ser a las 11 de la noche por 5 euretes. Al día siguiente, el sábado 5, hacen un doblete. Vaya cracks. En el Centro Social Autogestionado El Gato Negro, en Madrid, que está en el barrio de Pueblo Nuevo, también en Metropolis Pueblo Nuevo, a las 8 de la tarde. Y luego van a tocar en el Blazing Fire de Móstoles a las 11 y media. Y el 19 de febrero... No, eso ya es otro concierto, no lo he maquetado bien. Ah, hostia, claro. Yo me iba a la Zadia también. No, el 19 pues de febrero... Que lo lea Manu, que se nos, Atleti. Se nos duerme, si no... 19 de febrero del 2011, a las 3 de la tarde, comida. Haremos migas. Muy bien, por ellos. A las 5, presentación del libro Caminando hacia el abismo. A las 8, concierto punk, recolecta para una birra, conducta de mente, reyerta y segadores de armas. A las 12, fiesta nortera, con DJ Aliens, Tutti Frutti, Móstoles. En el Centro Social, kilómetro 77, Nacional 1, Buitrago de Lozoya, que es con Y, Gandullas. ¿Tienes algo contra las migas? Que es con dos L's. No, que está muy yo bien. Todo lo contrario. Que bien por ellos. Pero bueno, ha sonado como ironía. ¿Qué nos dejamos? Una convocatoria de unas fiestas populares que se van a hacer mañana y no sé si pasado también en el barrio Malasaña, que organiza una asociación de vecinos de ahí que al parecer se hacían antiguamente. Y como que las están retomando, ya que no dejan hacerlas del 2 de mayo, pues hay que buscar una excusa. Oh, nos espabilamos. Y son las fiestas de Nuestra Señora de las Maravillas o algo así, que es claro. La que da nombre al barrio. Exacto. Que la parroquia que hay ahí en el barrio, que le ha dado nombre. Y bueno, pues van a hacer ahí por la mañana en la plaza del 2 de mayo, no sé si a la 1 creo que es, van a hacer un desfile de perros, de modelos caninos. Que puede estar gracioso. Y los vidrios. Y luego a las 2 y media. El desfile de vidrios hace después. Bueno, todo esto si el tiempo lo permite, que tenemos un fin de semana un poco chungo en Madrid. Y a las 2 y media van a hacer una comida popular también. Van a hacer ahí una paella rica. Y, ¿eso mañana? Sí, mañana. Y así que si te quieres venir, ya sabes, yo voy ahí seguro. Pues es planteable, oye. Y más actividades que ahora mismo, como no me lo he traído, se me ha olvidado traerlo. Pero bueno, que la gente, si le interesa, que lo busque por internet y se acerque. Que estas cosas, pues hay que apoyarlas. ¿Y bueno, es este sábado? Este fin de semana. Creo que el domingo hay alguna actividad en plan teatro ahí en la propia plaza del 2 de mayo. Teatro para niños, no sé si para niños o para adultos, pero bueno, hay cosillas ahí interesantes, por lo menos para hacer cosas en la calle y que se vea que la gente se mueve un poquillo. Sí, que la calle es la calle nuestra, aunque digan que no. Más culturales que políticas, pero oye, también... Hombre, cuenta. La cultura puede ser política también, claro, ¿no? Claro. Pues nada, con esto cerramos este Latido Libertad. Nos hemos ido pues, casi 8 minutos aquí de programa, además. Pero bueno, como mientras que no se rellene la parrilla de Radio Ela, quien esté interesado en hacer un programa, que escriba info@radioela.org, que esto sigue aquí en marcha, queremos seguir creciendo... Todo el mundo que tenga algo que decir será bienvenido. Y nada, pues cerramos ya este latido del 28 de enero. Hemos hablado, pues por recordar un poquillo los temas, hemos hablado hemos hablado de Palestina, hemos hablado de las revueltas del Magreb, hemos hablado de sucesos en la bicicrítica, hemos hablado del caso del 4F, hemos hablado de los CIES, hemos hablado de la Guardia General y las diversas convocatorias. O sea que demasiado poco nos hemos enrollado para todo lo que queríamos hacer, ¿eh? Me sorprende. Bueno, así que digan que mucha barca poco aprieta. Y no se nos acaba la cerveza. Bueno, yo estoy que tengo que ver si la saco. Sí. Pues nada, acabamos con una canción de un grupo de Zaragoza que se llaman Gen y que tiene un título que habla un poco de cómo hemos acabado parte del programa. A carcajada limpia, porque además lo de reírse, el buen humor... Hace falta. Es un arma contra todo lo que nos está cayendo, un arma contra el poder. Así que nada, nos despedimos. Un abrazo.